Estás escuchando ¡Pega! El Descafeinado Radio. Con estudios y oficinas dentro del centro del software. Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Muy, pero muy buen día tengan todos ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos sean a este su programa One Day, las sensaciones sonoras. Yo soy Roberto Álvarez Laris y voy a estar acompañándolos durante estos 60 minutos programando una muy excelente selección musical. El día de hoy estaremos presentando desde el estudio del Descafeinado y hasta sus consolas reproductoras de audio este especial de una película aparecida en septiembre del año de 1995 titulada Hackers. Este tráiler de cine estadounidense dirigido por Ian Softly y protagonizado por Angelina Jolie y Johnny Lee Miller. Así es que iniciemos pues las sensaciones sonoras. El Descafeinado Radio presenta. One Day. Sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. Underworld nos presenta Cowgirl, la primer melodía que vamos a escuchar en este programa de radio que se transmite a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Así es que iniciamos las sensaciones sonoras. I'm invisible. Acabas de escuchar Cowgirl, el nombre de esta pieza musical, ejecutada por los señores de Underworld. Siente One Day. Ahora vámonos con esta agrupación de nombre Crider Dorfmeister. La melodía lleva por nombre Original Rhythm Brokers. Huh. Kreider-Dorfmeister apareciendo con la segunda melodía de este especial de la película Hackers. La melodía lleva por nombre Original Rhythm Rockers. Esto es One Day, las sensaciones sonoras lo estás escuchando a través de www.aldescafeinado.com. Voy a un corte y regreso con más. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. ¿Te gustó lo que escuchaste? Todos los domingos de 20 a 22 horas por Antifama podrás escuchar a estas y muchas otras bandas subestimadas. La 2B, tracks que nunca fueron sencillos y géneros musicales que en tu vida habías escuchado. Antifama, el único programa donde nunca escucharás los hits del momento. El Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. El Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. La música marca generaciones. One Day. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.aldescafeinado.com. Se acerca la Navidad y por qué no ir a disfrutar a Centro Sur, tu centro comercial, a ir a hacer las compras y de una buena vez aprovechar para observar el encendido del árbol navideño de la Coca-Cola. Esto va a ser el próximo 26 de noviembre a las 8 de la noche allá en Centro Sur, Periférico Sur número 7835 en Tlaquepaque, Jalisco. Y de pasadilla les paso la página de internet de Centro Sur, www.centrosur.com.mx. Y bien, pues continuamos con más música en esto que es One Day, las sensaciones sonoras. El día de hoy, un especial de la película Hackers, aparecida en el año de 1995. Y déjenme les comento que la banda sonora de esta película fue lanzada en 3 volúmenes por separado durante varios años. El primero contó con la totalidad de la música de la película, con la excepción de la melodía Feeble Apollo de Carla Cox, mientras que la segunda y tercera son una mezcla de música inspirada por la película, así como la música realmente en la película. Entre otros, el tema de Protection de los señores de Massive Attack no aparece en ninguna de las 3 bandas sonoras, pero al día de hoy lo vamos a integrar. Aquí en este especial, vámonos a escuchar a los señores de Massive Attack con la melodía Protection. This girl I know needs some shelter. She don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage. But you don't want to get involved. You tell her she can't manage. Change the way she feels, but you could put your arms around her. I know you wanna live yourself, but could you forgive yourself if you left her just the way you found her? I'll stand in front of you, I'll take the force of the Protection de Massive Attack, el día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Música. Kulak con la melodía Quit 10. en este especial de la película Hackers. I feel distressed. I think you knew that. I feel sick. I've just thrown up in your lap. And now I'm running too quick from the madness. And I mustn't do that. I mustn't do that. I suffocate when your eyes upon me. I know it's hate that's burning deep within me. Now I'm talking too quick to hide my weakness. And I mustn't do that. I mustn't do that. Con la melodía Quick Ten. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. El día de hoy programando un especial de la película Hackers. Yo voy a un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. www.eldescafeinado.com. En Soundchaser tú decides lo que quieres oír. Además, ahorita te voy a poner esta que te dije que estábamos aquí. Ahí te va. Me encabrona que no me dejes terminar de oír la que me pones primero y ya me vas a poner otra. Mamá. Soundchaser. Domingo 6 a 8 p.m. Thanks and thanks on Humming Machinery. Estás escuchando El Descafeinado Radio. www.descafeinado.com. expresión musical. One Day. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com. Déjanos tus mensajes, saludos, comentarios en la caja de mensajes del Descafeinado. No importa que el programa sea grabado, en la próxima emisión de este programa leeremos todas tus dudas, sugerencias, comentarios, saludos, como lo hizo el buen Lenin Valdominos Tostado, quien nos dice: excelente tema y más para algún foro aquí en Guadalajara. Saludos, señores. Un saludote para el buen Lenin Valdominos, también para Claudette, que de seguro nos está escuchando desde Tantoyuca, Veracruz. Próximo sábado 20 de noviembre a las 17 horas, tarde de casino con muchos premios para todos los ganadores. ¿Dónde más? En Centro Sur, tu centro comercial, Periférico Sur número 7835, allá entre Colón y Periférico Sur. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras. Vámonos con esta excelente pieza musical. Es BT con la melodía Remember. We'll be right back. BT con la melodía Remember, esto es One Day y las sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. George Abrams con la melodía de Jokers, la siguiente pieza musical en esto que es One Day y las sensaciones sonoras. Thank you. Josh Abrams con la melodía de Jokers en esto que es One Day, las sensaciones sonoras. Voy a un corte y regreso con más. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Verdadera radio online, solo por el Descafeinado. Por el Descafeinado. Por el Descafeinado. Siente One Day. Y bien, pues continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Recuerdo acerca de revista Visión Tepic, esta excelentísima revista. Visítenla www.revistavisiontepic.com. Ahí pueden encontrar la gran oferta turística, todo lo que les ofrece el estado de Nayarit. Y continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras. El día de hoy un especial de los soundtracks de la película Hackers. Nos vamos con esta canción interpretada o cantada por el señor John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten en su trabajo con los Sex Pistols. La melodía lleva por nombre Psicópata. Psychopath, dressed as a clown. In my psyche, pulling me down. As I reach into the sky, the devil and the angels just pass me by. We'll be right back. Psychopath, canta John Lydon, mejor conocido como el Johnny Rotten, este remix de Let Me. La música marca generaciones. One Day. Y bien, pues llegó el momento de despedirme. Yo fui Roberto Álvarez Laris. Los espero el próximo miércoles a través de esta estación www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Próximo miércoles, One Day, más sensaciones sonoras. Los dejo con la canción principal de esta película. Son los señores de Prodigy con la melodía One Love. Los espero el próximo miércoles. Hasta luego. Verdadera radio online, solo por el descafeinado.